Radio Malón. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando se hace tarde en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Es un gusto estar otra vez con ustedes. Y doblemente contento porque otra vez estamos en el estudio de la Radio Malón. Hicimos unos días de aislarnos para cuidarnos y cuidar al compañero. Y acá estamos, de nuevo en el estudio para hacer este ratito de radio. Se me ocurrían hablar un montón de cosas hoy, pero quiero mencionar y relacionarme y poder charlar con ustedes algo que seguramente durante la semana han escuchado, que es el 19 de abril, el Día del Indio Americano, así figura. Yo recuerdo que en su momento nos llamaban de las escuelas para que hablemos de nosotros. Nosotros siempre decíamos lo mismo, que era un invento de los de siempre que gobiernan. Se juntaron un día en México, en Pátzcuaro, México, y decidieron 19 de abril designarlo, ponerle como día el indio americano, como para una celebración. A nosotros no nos dice nada, no somos de festejar este tipo de cosas, pero sí da pie a que mencionemos estas cosas porque más allá de la fecha y de que nosotros, los mapuches o los pueblos originarios, no les demos mucha importancia, en algunos lados se dan el lujo de hablar de nosotros, y bueno, por ahí hay que salirle al cruce, porque sería bueno que se investigue un poco más, qué sé yo, no sé, pero porque pensamos a veces que solo son esos días que a mucha gente le interesa hablar de nosotros, acordarse de los pobres indios, de los pobres. Pero bueno, no voy a hablar de esa cuestión, simplemente voy a mencionar que ese es un día especial que eligió una persona que hizo un festival a beneficio de las personas que se le incendió su casa, su campo, los animales. Estoy hablando de acá nomás, de esta zona. El Indio Solari, y con la banda de los fundamentalistas del aire acondicionado, hicieron un recital un 19 de abril. ¿Coincidencia? Lo dejo ahí. Resulta que un 19 de abril también, y que es también son cosas que no debemos olvidar, mataron a Bulacio. No sé si se acuerda usted, es un pibe que fue a un recital precisamente del Indio Solari, y como ocurre, o más de uno seguramente cuando menciono esto se va a recordar que lo debe haber hecho seguramente, se hace mucho en las canchas de fútbol, es el hacerte la rata, pasar por, no sé, por encima del alambre, por debajo del alambre, ir a un recital y para no pagar pasar por algunos lugares que son insólitos, que te dejan, a veces incluso los mismos organizadores dejan espacio para que algunos chicos puedan ingresar porque no tienen dinero, no lo pueden pagar una entrada. Bueno, en ese tiempo, uno de estos chicos, Bulacio, entró con una banda de pibes y fue agarrado por la policía y lo metieron preso, menor de edad. Luego fue llevado a la comisaría, pero tiempo después lo tuvieron que llevar al hospital. Falleció. Se le encontraron golpes y toda esa historia. Coincidencia o no, el Indio Solari, ¿dónde hace el, dónde organiza el festival? Lo hace en un lugar que seguramente algunos se acordará, que es la Villa Epecuén, en provincia de Buenos Aires. Es una villa que era en su momento muy llamativa, que le llamaban una villa balnearia de los ricos. Prácticamente fue creada para eso, a la orilla de una laguna. Famosa por las aguas curativas que tenía esa laguna. Resulta que hubo una gran inundación. Los ricos fabricaron. Esto es cuando el ser humano va en contra de la naturaleza. Le fabricaron a la laguna una gran muralla para proteger que la laguna no se le metiera dentro del pueblo. Un día la naturaleza dijo basta y esa laguna rompió, o dicen, cedió la muralla que habían construido y desapareció esa villa. En ese lugar, el Indio Solari organizó este festival a beneficio, y vaya también coincidencia, de la gente que se le incendió todo aquí en la Patagonia. Yo lo único que vi en los medios de comunicación fue alguien que hizo un comentario en Facebook donde ponía la imagen, una de las imágenes, porque son muchísimas, si usted tiene la posibilidad, entre qué pasó con Villa Epecuén y se va a encontrar con fotografías y un montón de cosas de lo que pasó ahí, porque es un pueblo que desapareció bajo el agua, estuvo no sé cuántos, muchos años bajo el agua, y después el agua se retiró y quedaron las ruinas. Alguien se encargó de esas, como con la tecnología de ahora, hacer una fotografía poniendo los de siempre, fueron a un recital y mirá cómo dejaron el lugar. Entonces yo dije, voy a hablar de esto porque me parece que estos inútiles, sinvergüenza, maleducados, no tienen ni siquiera la posibilidad o ni lo intentan de informarse de cómo, de qué, de dónde estaban sacando, diciendo y poniendo esa imagen para que la gente lo viera y para que dijeran los drogadictos de siempre, los violentos de siempre, cuando van a un recital se maman, se chupan, se drogan y rompen todo. Resulta que el festival que organizó el Indio Solari fue por streaming. Nunca mencionó el lugar donde iba a grabar sus canciones. Salió después nos enteramos de cuál era el lugar, y era precisamente ese lugar. No hubo gente, no hubo público, porque estamos en pandemia. Y si hay una persona responsable, aunque muchos no lo crean, ha sido siempre el Indio Solari en este tipo de cosas. Así que, como que juntó todo el Indio Solari en un solo día, para que la memoria de todos nosotros quede ahí a flor de piel y nos acordemos de todas estas cosas que ocurren y están, y que a veces pasan desapercibidos porque hay otras cosas más importantes. Ese festival, que por ser el Indio Solari siempre junta muchísima gente, y se juntan de todos, están los que van porque realmente les gusta y otros que van solamente para joder, pero en este caso se hizo solamente por streaming y se recaudó una cantidad de dinero que seguramente le llegará a los amigos que han sufrido el incendio aquí en Golondrina, en Chubut, aquí en este lugar. Así que simplemente quería mencionar eso y decirles también a aquellos que se acordaron de los indios por ser el día del indio americano, que simplemente eso fue, se juntaron 4 o 5 presidentes y decidieron eso. Tampoco hubo representación de los pueblos originarios ahí. Así que tiene la importancia que le dan algunos, pero simplemente saber que eso existe y está, y no olvidarse de la violencia de los de la policía, que siempre estuvo, y fundamentalmente en los recitales, y fundamentalmente en los recitales del Indio Solari. No olvidarnos de eso también, que el que sube a un escenario no es un tipo violento, simplemente quedó demostrado que son las personas solidarias, como en este caso el Indio Solari. Y también quería mencionar y acordarme de un gran músico como es el Charlie García, que una vez dijo que la música tiene ritmo, tiene armonía y tiene poesía. Si nosotros nos ponemos a escuchar música y podemos disfrutar de todo eso, es realmente que estamos disfrutando de la música. Como sabemos, también lo dijo Charlie, lo pongo en lo que él dijo, lo repito, de que últimamente nos han inundado tanto con basura de música, que no es música para nosotros ni para Charlie, que no hemos olvidado de contemplar y disfrutar de la música con la armonía, la poesía y la melodía. Los chicos que subieron al escenario junto al Indio Solari, lo que no solamente la armonía y la poesía, sino también tuvo la solidaridad en la música. Así que gracias a esos músicos y a esos poetas que han hecho de la música un encuentro y han hecho de que nos recordarnos cosas que por ahí se nos pasan de largo, gracias por eso y gracias por ser solidarios. Y para terminar, quiero compartir un tema musical que es un estreno del Indio Solari, pero también es su despedida. Creo que el Indio Solari ya 72 años creo que tiene, se está despidiendo y le ha dejado el mandato a esta gran banda, que es la banda de con su banda, que le ha dejado el mandato de que continúen con su música, y eso también demuestra una gran persona, un gran músico. Él se retira, pero deja todos sus dones y todas sus cosas para que lo sigan haciendo esta banda. Así que vamos a escuchar al Indio Solari, Encuentro con un ángel amateur. Disfrútelo. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. Cerca del mar habrá una noche sin piar. Bueno, pero yo no estoy solo aquí. Me acompaña alguien que hoy se ha venido muy, pero muy abrigada, porque realmente estamos ya en invierno y hace un fresquete bárbaro. Me acompaña aquí a mi lado, que está larga, Lorena. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Es verdad, bien abrigadita hoy. Esta tardecita de otoño se vino bien fresca, bien fresquita. Así que buscando un abrigo ahí para pasar el día de hoy. Y allá por allá veo otro señor que también está, aparte de Juan. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Acá estamos como la canción de Donald tiritando. No es tanto de frío. No es, ¿qué pasó? Ay, qué feo el olor que tiene este bicho. No sé, algo vio. Un bicho, y que habría que preguntarle al bicho qué opina de usted. Para que ahora bueno, lo vamos a que me miraba a mí, yo claro, dije, ¿qué es esto? Por bonitos que son tus tortas también. ¿Tiene un olor a... peinarme y todo eso y... Bueno, bicho. ¿Qué era el bicho? El bicho ese que estaba por ahí, le decimos a la audiencia que bueno, es grande. Es un bicho. Se me bajó un bicho por la cara. Claro. Que lo apreté. Ajá. Y tiene una baranda que más o menos. Ajá. Pero quedó, se lo dejé ahí para que lo investigue. ¿Le vamos, claro, pero anda ahí, está vivo todavía, no lo maté. No, porque ahora yo quedo... No cometí un asesinato, pero me dio mucha impresión porque se me bajó por la cara. Ajá. Acá casi se me mete la boca, casi me lo morfo. Pero me quedó el olorcito, sí. ¿Tiene hambre ya tan temprano? Me voy a comer unos mates, va a andar, papá. ¿Va a ser para aparecer a Marlene? Sí, bueno, disculpen porque esto es radio de verdad. Radio en vivo, edítame eso, por favor. Bueno, estábamos saludando. Sí. Menos mal que yo dije, no quiero errores. ¿Ve esa presión? Claro. Estábamos saludando a Enrique. Sí, pobre Enrique. A ver, Enrique, ¿cómo quiere que decía que estaba bien? Glorioso. Tritando, que era nunca, la canción. Nunca taxi, mire, sí. La canción esta me encantó, aparte me la recomendó también otro, no tan joven, ¿no? De mi edad, en Buenos Aires. O sea que el indio tiene esa virtud de haber irrumpido en todas las generaciones, ¿eh? Sí, se metió a los golpes con su redondo de ricota, con el indio solar y todo lo demás. Y hoy por hoy creo que es patrimonio de todos, ¿no? Sí. Y va a ser los fundamentalistas del aire acondicionado los que van a continuar con su legado. Porque creo que este tema, no lo digo yo, lo han dicho los que lo conocen más que nosotros simplemente escuchábamos su música, han dicho ya que es su despedida. Tranquilice esa mujer que está mirando el bicho a ver si no hay otro bicho por ahí dando vuelta. Lo que pasa es que se siente el olor. No, serio? Lo maté, es una chinche, es una chinche. Ah, puede ser una chinche. Pero no es chinche. Fuertes. Se parece a la vinchuca. Sí. Que aparecieron por acá, no sé, parece que utilizan el estudio para cotorro, ¿vio? Ah, no, no tiene nada que ver con el COVID. No tiene nada que ver. Ah, porque es igualito. No, el COVID no es lo otro. ¿Cómo te llamas lo que tiene la vinchuca? El mal del Chaga. El mal del Chaga. Sí. Bueno, pero ese dicen que es una enfermedad de los pobres, así que no se preocupen. Mal del Chaga, sí, porque el bicho ese vive ahí en... Sobre todo cuando le pasa por la cara y... Claro, a mí, bueno, ahora en el que me ve se va a salir. Todos cuarentena. Con el cuidado del COVID, codito, nada de beso. Cuarentena absoluta. Nada de beso, codito. Bueno, pero tenemos que saludar a alguien más nosotros hoy. Porque este programa va a salir en Viedma, en Radio Encuentro de Viedma. Los chicos, ¿se acuerda que yo le comenté el otro día que me habían llamado por el aniversario de la radio y todo? La sorpresa fue que después, hace unos días, me llamaron de nuevo para ver si que querían pasar el programa que estábamos haciendo acá. Y bueno, ahí es donde charlamos, te consulté. Sí, y usted le dijo también que ya no es... Que no era mi programa, sino que el programa era... Está un infiltrado. Hay que arreglar los números porque acá esta no la conforma con Domango. Claro, entonces yo le dije, bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Me dijeron, bueno, así que... así que un saludo a la audiencia de Radio Encuentro. Este programa va a salir por allá también, así que le mandamos un saludo grande. Bueno, una gran noticia, sorpresa sobre todo. Después de la vacuna Sputnik que se fabrica en Argentina, la otra novedad es que este programa entonces se exporta a Vietnam. Exactamente. Más o menos ahí estamos, ¿no? Exactamente, sí. Sí. No cualquiera. Estamos medio ahí igualándolo. ¿Qué es? Un lujo. Por favor, ¿qué te pasa? Bueno, después del bicho, después de dicho todo esto, sí. ¿Usted tiene algo más? Sigue mirándome a mí, dice el bicho, y me bicho. Sigue mirando sí. a mí. No, porque por la duda que ande por ahí. Bueno. Yo tengo algo para decirle. Sí, para saludar a alguien. A toda la audiencia en general. Y usted, hoy es un día muy especial para por usted. Eso le decía, que me lo recuerde, ya casi hoy, me lo olvidaba. Hoy es el cumpleaños de Carito, de su hermana menor, así que es un gran día. Es un gran día, primero porque para es celebrar. Como siempre hemos dicho, es que no se pongan celosas mis otras hermanas, pero es la hermana. Total. Así que una gran persona. Lo dicen los chicos. Los peques, porque ella es maestra jardinera y bueno, ahí está demostrado, bueno, la persona que es. Así que un saludo para Carito que hoy está cumpliendo años. Saludo para ella. Y saludo a toda la audiencia, así que... José Macela, ¿sabe algo usted? Hace rato que no está... Está perdido, algo le se quedó en sin pila. Lo debe tener así, abrigadito dentro del hogar ahí. Sí, y el resto de los amigos que tenemos, otro en Esquel, que él seguro que está ahí firme como clavo en mesa. Saludos a él, y que disfrute del programa, espero que les guste lo que vamos a hacer hoy. ¿Y le quiere que pasemos números de teléfono para...? Por favor, así ya se van comunicando con nosotros. La gente. El 154 80 26 24 sería uno de los números, y si no también pueden hacer su llamada, mensaje de voz, audio, ¿sí? Al 154 70 18 42. ¿Me lo repite, por favor? Que ya está sonando uno. Bien, la flauta, pero sí. Qué velocidad. Ajá, son las hermanas, las otras hermanas de Juan que dice, ya vas a venir con el equino sofocado. Ya vas a ver cuando llegues por así acá. Así que la Carito. Te anda a pedirle a Carito. Sí, la pedirle a Carito. Anda a pedirle a Carito. Te va a salir Carito. Claro. Claro. Repito, sí. 15, 4, 80, 26, 24. Y el otro es 154 70 18 42. Y si están los amigos de Viedma, cuando quieran mandar, va a ser para que los envíen los días jueves y poniendo la característica de acá, claro, de la localidad. 2944. Muy bien. Así claro, que se comunican con nosotros y estamos nos escuchan el unidos. Nos escuchan el domingo, sí, ¿sería ellos? Claro, para esta nueva audiencia le decimos que recibimos cualquier aporte. Uh-huh. Ya sea para el aporte de críticas, para mejorar, y todo aquello que sirva para el programa, bienvenido sea, serán recibidos todos. Todos. Todos los incluso las correcciones que nos quieran hacer, aportes, todo. Bueno, después lo otro también, eso no es solamente eso. ¿A qué más? Y pueden alcanzar tortas fritas, pueden mandar los requechos. Claro, los que les sobran la casa lo pueden mandar, porque acá somos tres. Sí. Que comemos, tomamos, bebemos. Así que. Con moderación, bueno, somos cuatro. Somos cuatro. El negro moderación está. ¿Y Laura? Y Laura. Laura también. También. No la podemos dejar afuera. No. Y así que es puntual. Un montón de gente. Bueno, pobre Laura, a veces no le hacemos caso, pobre Laura. Qué equipo que tenemos, ¿eh? Yeah. Tremendo. Y no te digo nada del ¿cómo es? De Carlito que está allá afuera. Que en un rato va a empezar. Sí. Así que todo está completo. Infaltable. Infaltable Carlito allá afuera. Bueno, escuchamos un poquito de música. Escuchamos música y nos acomodamos y continuamos con el programa. Porque una de las sugerencias que alguna vez nos dio un oyente, no hables tanto, Juan. Claro. Gracias. Tarde mentira, piaste. No hablemos tanto. Tarde piaste. Vamos a escuchar por un mundo justo, por el dúo Huerta Barranco. Pero lo no te importa, porque fuiste niño un día y ya se te olvidó. Cuando ves un niño, ves un espejo de toda la raza humana. Ves hijos que vienen. cuando un pajarito cae del nido y no sabe aún volar, niño, sé hogar. Cara sucia, picara, risa limpia, descalcita y sin comer, ¿quién te va a querer? Ay, qué suerte el que te hay en su camino, puede darte amor y abrir su corazón. Para las niñas, vamos a hacerlo juntos para los niños. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Cañadón de la Buitrera. Situado en el curso medio del río Chubut, descubrimos una impresionante formación geológica de 5 kilómetros de extensión, cuyas paredes superan los 200 metros de altura. Se encuentran espectaculares formas talladas en la roca por la erosión a lo largo de miles de años. Los estudios arqueológicos dan testimonio del uso humano del cañadón desde hace 5.100 años. Algunas plantas endémicas como Nasauvia de Chubut y Pantacanta crecen en las grietas, aves que anidan sobre los paredones y los chinchillones que saltan entre las rocas geológicas hacen del cañadón un lugar muy visitado. Cañadón de la Buitrera es un albergue de paisajes de belleza inigualable. Thank you.

rancicio a ninguna parte. Nos olvidó, selló el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde, colocó en los mismos en cara de otros. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas que en los bailes de salón con claveles no hay fusiles. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. Entre amigos. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. 15-4-70-18-42, si se quiere comunicar con nosotros, aquí estamos para ser oreja de ustedes también. Tenemos otro teléfono, Lore. Sí, 15-4-80-26-24. Puede agregar nuestra característica 2944 para comunicarse con nosotros también si está lejos de aquí. Bueno, yo les traje algo de Raúl Bruno. Se llama En la subida. Una música suave acompañaba la palabra de Natalia que nos conducía hacia el paisaje. Pronto me encontré en aquel lugar lejano que había conocido mucho tiempo atrás. Estaba ascendiendo a Somoncura por la subida de Conanilleo. El camino era sinuoso y estrecho. A los costados, en las zonas bajas, los montes, tejarillas y chañales acompañaban el primer tramo, y en las alturas releaban hasta desaparecer aquí los campos secos y cubiertos de coyones amarillentos encendían por el faldeo rocoso hasta toparse con las primeras estribaciones de la meseta. Estaba detenido junto a una tapera en un recodo de la huella. Allí, los únicos álamos del camino se habían reunido rumorosos y celebrabas el festival de una vertiente. Desde el balcón que la curva formaba, lucía imponente el cercano paredón de basalto. A sus pies, entre relucientes rocas volcánicas, nacían unas débiles cursos de agua cristalinas que se iban reuniendo serpentinamente hasta formar un arroyo que se escurría entre brillos y espuma hacia el este. Aquí sí, la vegetación se había convocado con exuberancia. Hierbas y arbustos contorneaba el agua y hundían sus pies refrescándose en ella. Los animales de todo tipo de la región se daban cita allí, atraídos por el vegetal.

Los viernes a las 14 horas te espero en la feria por Radio Malón, un programa de avisos clasificados donde podés comprar, vender o publicar. Podés ir dejando tus avisos en la semana al 2944 10 20 47. Lo vamos a reproducir en el programa y también en nuestro sitio web amigo pueloweb.com.ar. Los viernes a las 14, la feria por Radio Malón 101.1, La Comunitaria. Casamientos, impronta, cumpleaños, impronta, aniversarios, impronta, graduaciones, impronta, recuerdos, impronta, solo porque sí, impronta. Ruta 16, camino a Pueblo, a 600 metros de la escuela 109. Vení a Impronta y donde quiera que vayas, deja la tuya. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Well, 101.1 Radio Comunitaria. Continuamos nosotros desde aquí, de Radio Malón, hacia todos ustedes, a toda la comarca de aquí, de Comarcandina. La Comarcandina, a full con todos ellos. Y bueno, vamos a tener nueva audiencia, también vamos a saludarlos a ellos, allí en Viedma, por la gentileza de los amigos, compañeros de Radio Encuentro. Va a escuchar usted Entre Amigos. Y le voy pasando un matecito. Bueno, vamos a ver cómo está. Vamos a aclarar. Lo preparó usted, así que calculo yo que deben estar buenos. Gracias. Gracias por eso. Porque si no. ¿Qué? Pruébelo. No, yo iba a decir que. Para aparte aclarar, un mate comunitario, no sé si se dio cuenta. Usted me cebó a mí, yo le cebo a usted. No. Tenemos que decir que nosotros pues convivimos, por eso estamos tomando mate. Compartimos el mate. Compartimos, sí. No le invitamos ni ahí. El operador tiene que mirar nomás. Claro, mira, pero porque no se trajo su mate. ¿Vio? Claro. Ah, me parece que dijo que no tenía yerba. Oh. Estamos, no se secó porque estuvo lloviendo. Claro, es verdad. No hubo sol. Pero ahora va a poder prender el calefactor y ponerlo abajito ahí que se seque. Sí, estaba pensando en eso. Sí. Pero total, dos veces nada más hemos tomado mate con esa hierba, ese montoncito que está ahí. Claro. Da para una tercera. Usted sí decía que no tenía gusto, pero como el bicho estuvo ahí, cayó. Claro, ahí, claro, pensé que era por el bicharraco ese, pero. No me asuste que se dice que no tiene gusto, es uno de, claro, los síntomas. Y vio lo que le pasó a Carrito Balá, que tanto jodió con que qué gusto tiene la sal, ahí lo están haciendo el hisopado. El hisopado. No me diga, no. Sí, qué gusto tiene. Es secreto. Es inocente. Yo soy inocente, por supuesto. Así caigo en las redes de ustedes, de sus chistes. Pero no importa. No importa. Tengo, me recuperé, dijo la luz en el tengo el agrado de haberlo hecho caer una vez al señor Enrique. Que salió a abrir la puerta cuando llegó Laura. Ah, llegó Laura, salió a abrir. Estoy realizada. Listo, ya está. Ya estoy realizada. Ahora que vengan nomás. Siga nariz, yo siga inocente, ingenua, sin esquina, sin calle, como suelen decir. Lore, sí. ¿Viste que había un casting? ¿Te presentaste? No. ¿Por qué? Debería, ¿no? Pero claro. Estoy a tiempo. ¿Por qué no? Estoy a tiempo, estoy en la edad de poderlo hacer. Claro. Si lo encuentro, se lo digo que cómo era la cuestión. Era sí. Jóvenes de 15 a 18. No, en ese no entra, pero sí. No, pero había otro para... Sí. Y jóvenes de 50 a 60. Uh-huh. No, se pasó de largo, pero bueno, no importa. Bueno, no, eso es para los varones. Es el casting de un cortometraje que no se enteren los vecinos. Se llama el cortometraje que se va a hacer. Se pueden inscribir o llamar. Tenía un número de teléfono. Un número de teléfono, tiene un comercio. A ver. Un correo electrónico. Decilo. Sí, pueden mandar el. Tienen que hacer un video donde se presentan y lo pueden enviar a un correo electrónico que se llama que no se enteren @gmail.com. Retírelo. Que no se enteren @gmail.com. Eso es para el casting, manden un video, preséntense. ¿Y todavía tienen tiempo? Creo que sí. Usted me estamos está diciendo ahí. Que sí. Así que a prender la cámara, claro, y jóvenes a armar el videito. Jóvenes de hombre, todos mujer, somos niñez, jóvenes en esta vida. Pero hay guita ahí, uno pone la trucha ahí, no y, sabe. Y de, pero se cuando, hace pero, como yo. Se hace famoso sin ser actriz. Es famoso, después algún canje va a conseguir. Claro, mirá que yo estuve en la película tal. ¿Qué película? Mirá que yo estuve en el cortometraje, que no se enteren los vecinos. Ah. Tenés que decir, ahí tenés. Claro. Bueno, si quiere, ya tiene la posibilidad de laburo ahí. Exacto. No sé si te van a pagar algo, pero que te va a divertir, te va a divertir. Sí, vivir una experiencia nueva. No es solamente para gente del Bolsón, sino para toda la comarca de acá. Todas las personas que tengan ganas. Nuevo Pueblo, El Hoyo, Bolsón. Actuar en una película, en un cortometraje, pueden empezar a llamar al correo que le pasó a Loren recién, que es. ¿Dónde lo tenía? Se me olvidó, se me escapó, se fue. Decilo. Se fue, decilo. Sí. Se fue, se Loren, fue acá. ¿Qué hiciste? Mire usted. Ah, pero hay un WhatsApp también para llamar, mirá. Bueno. 2944 375058. Ahí podés llamar también. Está Carlito. Escuchalo. Ahí apareció. Apareció Carlito. Y yo que me olvidé de traerle el hueso. A los amigos de allá de Viedma decimos que tenemos un perro fantasma. Sí. Porque sí. Salimos y no hay perro. ¿No? Pero él se oye. Pero se oye, claro. Es un perro fantasma. Exactamente, sí. Porque acá hay de todo. Así como está el bicho ese que apareció recién de la nada. Claro. Está el perro fantasma. Y fantasma tenemos para hacer. Para mí que este bicharraco andaba buscando. Mira dónde se fue a posar. Claro. Bueno, así que dicho esto, ¿qué más me quedaba? No, bueno. Darío, si estás escuchando. Darío. Rocío, ¿estás escuchando? Uh-huh. Parece que no, Parece que no. Parece que no. O se hacen los otarios, ¿viste? Claro. No. Capaz si que escuchan. Con el frío se acobacharon. Sí, está fresco, está para estar. Fresco, acobachadito. Pero agarren el celu, manden un audio para ver cómo le fue el recital que hicieron solidario. Eso. ¿Sí? Y si no, bueno, capaz que no sepa, le mandamos un mensajito, ¿no? Rocío Pozo, dice. Rocío Pozo, sí. Ajá, listo. Claro. Y Darío, sí. Tiene un apellido muy... Sí. Ese. Difícil de pronunciar. No. Darío, el de los bombos legüeros. Exactamente. Hicieron un recital a beneficio también para la gente para que la se gente. Le quemó todo. Uh-huh. Nos gustaría saber cómo le fue. Sí, sí. ¿Mm? Por suerte, gracias a Dios, están habiendo muchas actividades abocadas solidarias. A... Sí, muchas actividades solidarias. Le agrego, abocadas a ayudar solidaria, a toda la gente. Está bueno. ¿Eh? Y solidaria también, va, solidaria, sí, es para la gente que se le quemó todo, las cosas de ropa, ¿cómo es? Ahí no me sale la feria de ropa. ¿Ferias? Hoy había una en el mástil de la Plaza Pagano. Sí, están siendo, hay algunas que están como focalizadas, destinadas como para una familia, hay otras que están siendo destinadas para, en nuestra institución hicimos una feria y esa, lo que se recaudaba era para comprar materiales para la escuela de carpintería que está haciendo muebles y cosas para los damnificados. Ah, mira, mira qué como bien. Como una cadena de actividad para eso. Y así están siendo en distintos tipos de actividades solidarias para ayudar. Bueno, eso es lo que yo tenía, ¿eh? Para que no nos olvidemos de los amigos que la deben estar pasando mal lo que están haciendo guardia, porque también están los amigos de los ajenos, eso yo no lo puedo creer. Lamentablemente. No lo puedo creer. Lamentablemente, porque hay gente que está haciendo su casita de a poquito, con lo que le están dando una mano, pero se tienen que quedar ahí porque a cuidar. Sí. Y el mismísimo día del incendio, empezándose a apagar las llamas, ya estaban hoy padeciendo estas situaciones, la gente. Sí, lo escucho. Hoy me enteré una historia de estas trágicas que pasaron en el incendio, que uno no puede creer. Sí. ¿Sabés quién anduvo involucrado? ¿Te acordás? ¿Lalito, que decimos nosotros? Sí. Bueno, Lalo estuvo involucrado en eso. Tremendo, se salvaron de casualidad de no quemarse vivo. Sí. Ellos perdieron todo. Pero, no sé, según cuenta Lalo, se durmieron en los laureles sus patrones y salieron a último momento y de casualidad no se prendieron fuego, no quedó nada. Sí, sí, hubo mucha gente con muchos riesgos. Yo también le contaba esta situación de mi hijo, que por ir a también a sacar a los animales y eso, después tuvieron que quedaron encerrados en el fuego y tuvieron que cortar alambrados con el auto y darle, porque si no, no tenían por dónde salir. Fue tremendo todo lo que estuvieron muy en cambio. Hay gente que a lo mejor fin de semana va a estar escuchando este programa en la costa rionegrina, y bueno, estamos haciendo alusión a este terrible incendio que tuvimos acá en el Bolsón y en el Lago Puelo y en la comarca andina, algo que sabemos muy bien que no fue casual, ¿no? Sí, sí. Y que todavía, bueno, ahora está mucha gente que ha recibido donaciones de ropa de todas partes, bárbaro, pero la gente no tiene dónde ponerla. Claro, ¿no? Que todavía deben estar con estos climas, claro, en carpa. Recién ahora estaban armando, decía acá el amigo Bonancía, están armando, son unas casillas, unos módulos le llaman, para que la gente por lo menos pueda pernoctar ahí. Pero usted a lo mejor le manda una cocina, no tienen dónde ponerla. Así que entonces la gente solidaria que está haciendo ferias de ropa para que con el contenido, con el producto de eso, poder comprar materiales para la construcción. Exactamente, para construir viviendas. Sí. Así que se necesitaba herramientas, y bueno, después todo lo que es chapa, tirantería, ladrillos y bueno, todo lo que todo sirva lo para que construir. Sirva para la construcción. Sí. Y después, bueno, seguir con el resto, pero sí, es fundamental poder ya tener un techo. Los generadores también de energía, porque todavía no hay lugares donde desde el incendio, que ya pasaron más de 30 días, no tienen luz. Y sin agua. Eso le genera también estar sin agua también. Sí. El otro comentario que quería hacer también es que hay personas que no han sido censadas, no ha pasado nadie a preguntarle si necesita algo, o que es una... Es reírsele en la cara a preguntarle si le pasó algo, ¿no? Pero bueno, ni siquiera eso. Entonces decían, pero ¿cómo hago para que me llegue alguna ayuda? Esa gente está recibiendo ayuda solamente de las ayudas solidarias que está llegando. Digamos, no hay presencia del Estado. Hemos escuchado por los medios de comunicación, nosotros estamos limitados por ahí, como radio, en algunas cosas, pero nosotros habíamos pensado hacer una movida en esta semana, pero por cuestiones de laburo propio no lo pudimos hacer. Pero la idea que tenemos es hacer una recorrida para ver qué es lo que ver nosotros qué es lo que está pasando. Hoy hubo una conferencia de prensa que Lamentablemente, bueno, como sí, porque estamos limitados. Sí. Estamos limitados, no tenemos, estamos todos en cuarentenados, somos todos gente grande, salvo Juancito, que es un purrete. Así, gracias, querido amigo. Haciendo ajo ahora. Así que no hemos podido ir, así que me informaré mañana de qué es lo que ha pasado en esa conferencia, porque también queremos saber, hay mucha gente, hay muchos vivos que dicen cosas que no son verdad, hay mucha gente que realmente la está pasando muy mal y no queremos meter la gamba. Sabemos que el Estado vino, así se fue también a los piedrazos, que hay mucha plata, que hay una comisión, que quieren hacer una comisión para hacer el seguimiento, que acá en la municipalidad no quieren que se haga una comisión, cosa que nos parece realmente poco razonable, ¿no? Pero también insisto, hay gente que dice no me van a dar el crédito porque el terreno no está a mi nombre, porque la mayoría de la gente estaba viviendo en tomas. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Pero es un problema del Estado que tiene que solucionar eso. Exacto, exacto. ¿Quién no tomó tierra de los ancestros nuevos? Por favor. Bueno, que ahí está el gran problema, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una cuestión que por eso queremos verificar, nosotros queremos ir y ver. Uh-huh. Porque también está el comentario de, bueno, que mucha ayuda ha llegado a la gente que se movió, al militante que se mueve y pide, va acá, va allá. A esa gente le llegó muchas donaciones. Y al resto que no se movió, que está ahí, se le quemó todo y quedó, como Lalito, por ejemplo, no recibieron nada. No, sí. Entonces, a pico y pala, son tres, están limpiando solo el terreno, se le quemó todo. Ellos tenían una chacra, digamos, no eran, tenían producción de fruta fina, pero no, ahora quedaron como nada, ni herramienta de laburo, ni nada. Entonces, bueno, esa gente no llegó nada. Ni siquiera lo pueden ver. Sí, sí, tengo entendido que esto, que no se vio a la totalidad de los damnificados, sino quizás al que tiene más voz o se presenta y va. Y no sé si todos tienen también el recurso, la posibilidad de acercarse a donde está el responsable de hacer un censo y eso. Y lo que hablábamos el otro día, ¿te acordás que decíamos que hay gente que está acostumbrada a ir a pedir? Con el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Sí, sí, sí. De pedir, de exigir. Y otro que no le da y el otro cara. Que no sabe cómo hacerlo, ¿sabes? Nunca lo hizo. Sí, sí. Se crió en el campo. Hay un tema. La señora esta que decía que hablábamos mucho, me parece que vamos a tener que pedirle perdón por una carta documento. Sí. Por medio de la presente, solicitamos que nos disculpe. Que nos disculpe. Porque no hemos no extendido cambiaría, el horario. Pero que nos disculpe. Pero el tema es muy interesante. Porque toda esta gente que ha perdido sus casas estaban en listas de partidos políticos que fueron a verlo para decirle, muchachos, ¿por qué no nos votan? O sea que no es que hay que hacer un relevamiento. Aparte, sabemos dónde está la cosa. Debe haber alguien del Estado que le garpamos un sueldo para que se ocupe de estas cuestiones, ¿no? Yeah. O sea que también lo que vos decías es cierto, ir un poco a ver de qué se trata y que ellos sepan que tienen una radio. Bueno, hoy había una conferencia de prensa, pero no pudimos ir. Bien, veremos qué pasó con eso. Lo vamos a poner en campaña y vamos a ver que también estos vecinos tengan por lo menos lo voy a decir con los amigos de aquel lado también me saben de mi vocabulario. Si tienen que putear, acá tienen un medio para hacerlo. Sí. No solamente para exigirle al intendente, sino que seguramente debe haber ganas de putear a alguien, así que tienen un medio aquí, se lo vamos a acercar nosotros, vamos a tratar de acercarnos. Como radio, vamos a ir a visitarlos allá. Así que ya están avisados los amigos, que en cualquier momento le aparecemos por ahí, no a joderlos, sino a ver cómo si podemos dar una mano. Así es. Hasta Carlitos tiene espacio acá en esta radio. No exactamente. Sé si lo escuchan, Sí, yo creo que se escucha. Acá sale como si tuviera. Es que está acá, pero. No. ¿Sabés qué está pasando? Para mí que se está comunicando con la que le tenemos que mandar la carta de documento. Me parece. Sí. Está diciendo, manden un tema musical, por favor. Algo, manden música. Mandale algo. Bueno, Lorena, ¿qué tiene? Compadre, ¿qué tiene el vino? Ajá. Oh, si supiera. Yo pregunto, ¿qué vino? ¿Qué vino? Mirá, ¿qué? Si el compadre, ¿qué tiene el vino? Si algún día los que tomamos vino empezamos a decir lo que pensamos, querido amigo, póngale oreja a este tema. Escuche el tema. Con este verso chamamecero que canta al vino y al creador, hoy reclamamos que es un derecho tomarse un vino, ya que fue hecho para alegrar nuestro corazón. Al mismo tiempo, así denunciamos la escandalosa y cruel realidad del alcoholismo que enferma y mata en un sistema que así nos trata tan solamente por lucrar más. Mi alma es una palabra, como dicen los Abá, y no llego a ser yo mismo si no digo mi verdad. Por eso resulta hermoso que el vino te haga aflorar de adentro de tu silencio, tu palabra, tu verdad. Hay veces que no se puede, que no te dejan hablar, que te imponen el silencio, que te obligan a callar. Es entonces que aparece como lo más natural desde adentro esa ayudita del vino que te hace hablar. ¡Qué antiguo payé tan raro! ¡Qué extraña divinidad! ¡Qué fuerza liberadora tiene el vino! ¿Qué será que se mezcla con tu sangre, que te sube y es capaz de desatarte por dentro, compadre, y hacerte hablar? Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar, hablar de lo que más quiere, de su verdad. Y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar, hablar de lo que más quiere. ¿Qué va a pasar? Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Y me explicó: la parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad que el vino libera al hombre y es fermento de amistad. que el vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a encontrar su vino que le han robado los mandamás. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Loma del Medio y Cabeza del Indio. Busco un lugar de luz en mi cuerpo. Ubicada a 600 metros sobre el nivel del mar, esta loma separa el Valle del Bolsón con el Valle del Río Azul. Si el tiempo me persigue, me quiero embriagar con esta flor. Con vistas panorámicas hacia ambos lados de la loma, se destaca el mirador, en el que se puede observar el largo recorrido del Río Azul hasta el Lago Puelo. En la cota más alta de la loma, unas llamativas paredes rocosas, orientadas al oeste, se destacan por sus curiosas formas, en especial un sector que visto de perfil parece una cabeza humana, conocida como Cabeza del Indio. Quiero un hogar caliente este invierno para encontrar la música en mi cuerpo. Así podré... Con un grado de dificultad bajo, es posible transitar los senderos rodeados por el espeso bosque de ciprés, en cualquier época del año. En vehículo, a pie o en bicicleta, Loma del Medio y Cabeza del Indio te esperan. Calma crecía fuera, la calma crecía dentro, el frío crecía fuera, el calor crecía dentro, la calma afuera, la calma adentro, el frío crecía fuera. Bueno, continuamos desde aquí haciendo entre amigos. Saludos a los amigos que a esta hora ya deben estar preparando su comida, su cena. Sí, seguro. Pero bueno, acá estamos. Mientras tanto seguimos con matecitos y si gusta le comparto. Por favor, estamos en eso, esperándola. Le vamos a poner oreja. Bueno. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas casta. De perfume tenue. Corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú,

Kinesia. Pilates con camas. Una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo. Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate. La clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1. Teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca. Acceso Lago Puelo, Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-932366. Vestimenta en lana, cueros y telas. Artesanías en cuero, metal y madera. Impronta. Ruta 16, camino a Puelo, a 600 metros de la escuela 109. Vení a Impronta y donde quiera que vayas, deja la tuya. Impronta. No era eso lo que tenía que salir. No era eso. Ánimo, Enrique. Pero nunca, ánimo, Enrique. Nunca está de más, ¿vio? No. Viene ahí los chicos, viene ahí. Nunca está de más mandar el ánimo. No, por favor. Pero, entonces, menos mal, hay cosas peores que puede. Ojo, menos mal que mandó ese audio, ¿no? Otras cosas. ¿Qué pensarán de nosotros en Vietma? Por favor, ¿eh? Qué gente. Desde ya pedimos disculpas. A mí me incomoda. No, disculpe, por favor. Lo hicimos sin querer. Qué bien. Bueno. Sí, dígame. No, lo escuchamos a usted así. Tengo una historia. Así nos empieza Laura a golpear la puerta. Bueno, tengo una historia para contarle. Sí. Que tiene que ver con un tema musical. Que seguramente lo escuchamos y por ahí solamente le ponemos oreja. Pero en este caso le voy a contar por qué está hecho ese tema musical. Que es de nada más ni nada menos que Hugo Jiménez Agüero. Hermoso tema. Y el de la que voy a hablar, del tema musical, de Ana de la Colmena, se llama el tema musical. Esta historia tiene que ver con la leyenda que sostiene que Guillermo Hoppe partía hacia Puerto San Julián en busca de ayuda para su esposa embarazada, vadeando el peligroso río Santa Cruz. Al llegar a la antigua capital, se entera que el doctor Arthur había retornado a Río Gallegos, debiendo proseguir el viaje hasta ubicarlo y emprender ambos el retorno hacia la colmena. Con condiciones precarias de habitabilidad, campos sin alambrar y ovejeros durmiendo protegidos en las matas, recorrer enorme distancia para conseguir un médico, eran situaciones de vida muy duras a afrontar por los nuevos pobladores de la región. La canción de Hugo Jiménez Agüero toma en forma puntual la muerte de esta joven malvinera y centra su poesía en el relato de un fatal desenlace de una parturienta. Cierta es la situación del embarazo de Ana, como también la de su madre, pero no se conoce que eso haya sido finalmente la causal de la muerte. El tema de la colmena también es porque hacían unas casitas redondas de barro y paja, y eso era donde eran las casas. Eran como si fueran una colmena. Por eso quedó el nombre de la colmena, ese lugar. Mire usted. Entonces, qué aprendizajes, ¿no? Con buscar un poco de historia de algunos temas musicales. Sí, y de paso recordar a este músico patagónico, Hugo Jiménez Agüero, en este hermoso tema. Así que póngale oreja a Ana de la Colmena, que tiene su historia. Era como el capullo de los mogotes, Ana de la colmena de San Julián. Cuando tenía 20 años y era de noche, entregaba su vida para poblar. Los que escribieron la vieja historia, que fue la primer blanca por el lugar y que el hombre la trajo de las Malvinas, y era una flor nevando la soledad. Ana de la colmena, que estrella buena te alumbrará por querer dar un hijo. Cayó tu luna en el lugar y allí descansa entonces tu fe pionera, Ana de la colmena de San Julián. Sola quedaba Ana en la meseta, esperando a su hijo ya por llegar. El hombre fue a Gallegos buscando ayuda, pero no volvió a tiempo por el lugar. Cuando cae la nieve, la Patagonia busca la flor del viento para escarchar. Entonces, como un rayo, la cruz de Ana brilla por la colmena de San Julián. Ana de la colmena, que estrella buena te alumbrará por querer dar un hijo. Cayó tu luna en el lugar y allí descansa entonces tu fe pionera, Ana de la colmena de San Julián. Ana de la colmena de San Julián. Ana de la colmena de San Julián. Thank you. 101.1 La Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Después de Laura. Llegó Laura. Llegó Laura, se nos acabó el agua del mate. Exactamente. Así que llegó la hora de... Sí, de tomarse el buque. Volver a casa. Aprovechamos para decir que este programa lo puede escuchar aquí en la comarca. Sí, por ¿cuándo? Radio Malón, los domingos, a partir de las 11 de la mañana. Y también... ¿Por dónde más lo podemos escuchar? Por Radio Encuentro de Viedma lo va a poder escuchar los domingos al mediodía. Así que de paso vamos a mandar un saludito especial a la gente linda que conocí en Viedma. Diga nomás. Así que un saludo para ellos. Bien. Saludados entonces. Nosotros, bien mateado, nos vamos para regresar. Porque hay un dicho que dice un amigo que lo escucho yo a la mañana que dice... Para poder volver hay que irse. Exacto. Entonces nosotros empezamos a ir para volver el jueves. El jueves que viene nos reencontramos a partir de las 20 en el programa. Entre amigos aquí en Radio Malón, en Lago Puelo. Bueno. Muchas gracias, querido amigo Enrique. ¿Usted quería decir algo? Diga la última palabra. Sí, la verdad es que estaba pensando profundo. No, nada, que me vio cara de querer decir algo. Así sí. Profundo. No pongo esta cara como que, ah, qué interesante. Pero no, es solamente una postura. ¿Vio? Cuando voy al museo, yo me pongo a ver los cuadros y me dijeron que tenés que acariciarte la barbilla, poner cara como que, qué interesante, aunque no entiendas. No entendí nada. Como cara de cuando está escuchando algún discurso. Claro, algo como que claro, y como uno se queda en silencio la gente debe decir este cuánto que conoce, cuánto que sí, sabe, pero ¿eh? Pero pues no me ha visto no. Mirando este claro. Qué cosa uno abre la boca, uno abre la boca y ahí se va toda la miércoles, ¿no? Yo fui vos. Voy a decir el tema con que nos despedimos, de que anden todos muy bien, sigan cuidándose. Trago de sombra, lindo de tema. Luciana Yuri. Un beso y un abrazo. Chao. Chao. Guardado para cuando te vuelva a de tu corazón. dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Cuando me voy de tu lado, crece en la ausencia el amor, y a la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y a la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos, siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido me tengas piedad, envenename de amor, dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón.